Antes de finalizar el programa, daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Así que los invitamos a compartir su experiencia en los grupos antes mencionados, además del chat que tenemos en Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco. Y como cada mañana de viernes, comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: el amor no es algo que sentimos a veces, es lo que somos en esencia. Hay mucho de qué conversar al respecto de este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento. Y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido la película Cadena de Favores. Cadena de Favores es una película profundamente humana que nos recuerda que el amor, cuando se pone en acción, tiene la capacidad de transformar vidas y trascender al individuo. La historia gira en torno a Trevor McKinney, un niño que, a partir de una sencilla tarea escolar, propone una idea tan poderosa como disruptiva: ayudar a 3 personas de manera significativa, sin esperar nada a cambio, pidiéndoles únicamente que continúen la cadena. La película explora el amor no como un sentimiento idealizado, sino como un acto consciente y valiente. Cada favor implica entrega, riesgo y compromiso, mostrando que amar también significa involucrarse con el dolor del otro. A través de los personajes, marcados por heridas emocionales, adicciones y abandono, se revela cómo la compasión puede abrir espacios de sanación donde antes solo había desesperanza. Desde una mirada más profunda, Cadena de Favores plantea que la esencia del ser humano es el amor en movimiento. El verdadero cambio no surge de grandes discursos, sino de gestos auténticos que nacen del corazón. La propuesta de Trevor confronta al espectador con una pregunta esencial: ¿qué sucedería si cada uno asumiera la responsabilidad de hacer el bien, no como excepción, sino como forma de vida? Más allá del desenlace conmovedor, la película deja un mensaje claro y vigente: el amor es contagioso. Cuando alguien se atreve a amar sin condiciones, despierta en otros la misma capacidad. Cadena de Favores no solo se ve, se siente al hacerlo, nos invita a recordar de que el amor es la verdadera fuerza transformadora de la humanidad. Una historia que nos enseña que la esencia del ser humano se revela cuando el amor se convierte en acción. María Luisa, ¿a qué reflexiones te lleva este libro? Francisco, pues es una película que me encantó, que disfruté muchísimo cuando la vi y que de esas películas que se quedan en el corazón. Cadena de Favores es una película que toca fibras muy profundas porque no habla del amor como un ideal abstracto, sino como una responsabilidad humana. Su mayor virtud es recordarnos que amar implica acción, compromiso y muchas veces incomodidad. La propuesta de Trevor, ayudar sin esperar nada a cambio, confronta una cultura acostumbrada al intercambio y al beneficio personal. Desde mi perspectiva, la película nos invita a mirar nuestras propias resistencias al amor, el miedo a involucrarnos, a ser heridos o no, a no ver resultados inmediatos. Los adultos de la historia representan esas heridas no resueltas que en ocasiones apagan la esperanza, mientras que la mirada del niño encarna la pureza del amor esencial, ese que aún cree que el bien puede multiplicarse. El final, tan doloroso como significativo, refuerza un mensaje contundente: el amor verdadero no garantiza resultados visibles ni finales felices, pero sí deja huella. La transformación no siempre ocurre de la forma que esperamos y aún así, el acto amoroso cumple su propósito. En ese sentido, la película incomoda, pero también despierta conciencia. Considero que Cadena de Favores es una obra necesaria, especialmente en tiempos donde la indiferencia parece normalizada. Nos recuerda que la esencia del ser humano no es la dureza ni el egoísmo, sino la capacidad de amar incluso en medio del caos.

estaremos tomando notas, así como nuestra querida familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, que nos dicen presente. También a nuestra comunidad de YouTube, gracias por su constante apoyo. María Luisa, dinos por favor, ¿el amor es solo un sentimiento o es algo más profundo? Es muchísimo más que un sentimiento, Francisco. Es una forma consciente de vivir y de elegir. Muchísimas gracias. De verdad que a veces pudiese confundirse, pero vamos a aprender hoy. Y qué mejor que aquí en Creciendo Juntos. Dinos, María Luisa, ¿por qué el amor es tan importante en la vida humana? Francisco, es súper importante porque da sentido a la existencia y sostiene nuestros vínculos. Sin ese ingrediente importantísimo en nuestra vida, que es el amor, no se podría establecer esos vínculos entre nuestras relaciones y ese sentido que le da a nuestra existencia, lo que nos impulsa cada mañana para despertarnos, para hacer aquellas tareas que nos esperan día a día, es el amor que le ponemos a nuestras actividades, a nuestros seres queridos, Francisco. Tal cual, muy cierto, María Luisa, muchas gracias. Y esta pregunta me imagino que te la han hecho no solo en terapia, sino también en tus talleres y en demás foros que compartes con la audiencia internacional. ¿Qué sucede cuando nos alejamos del amor? Bueno, pues Francisco, nos vamos a desconectar, nos desconectamos de nosotros mismos y de los demás, y entonces se va a activar el miedo. Te doy un ejemplo, hay personas que viven en constante miedo, viendo noticias todo el tiempo, pensando que alguien les va a hacer daño, incluso no caminan con tranquilidad por las calles, siempre estando alertas, pensando que alguien les puede hacer daño. Bueno, pues estas personas se han alejado del amor. Y cuando nos alejamos del amor, entra el miedo. Muchísimas gracias, María Luisa. ¿El amor es, el amor siempre se expresa con suavidad? No necesariamente. A veces el amor también se manifiesta poniendo límites sanos. Y es muy necesario, Francisco, porque el amor, un amor sano no puede existir si no hay límites. Por ejemplo, límites en cuestión de respeto. Si no hay ese límite marcado, pues desafortunadamente no va a haber un amor sano. Y a veces es necesario sacar nuestra sombra para poder poner esos límites sanos que nos permitan relacionarnos de forma adecuada. Por eso es que cuando pues se establecen los límites, no necesariamente el amor lo vamos a vivir de forma suave. El amor también implica poner límites, y los límites casi siempre se necesita sacar un extra de energía, de fuerza para establecerlos. Muy cierto, muchas gracias. María Luisa, cuéntanos cómo se relaciona el amor con la conciencia. Bueno, Francisco, esta es una pregunta muy importante porque la conciencia nos va a permitir elegir el amor en lugar de reaccionar desde el miedo. Una persona que está consciente va a poderse permitir el poder analizar, reflexionar desde dónde quiere vivir, si desde el amor o desde el miedo. Entonces, es súper importante cuando hagamos algo, vayamos a tomar una acción, darnos ese momentito para que la conciencia entre en acción y poder elegir de manera correcta. ¿Elijo vivir desde el amor o elijo vivir desde el miedo? Muchísimas gracias, de verdad que sí. Ahora quisiera preguntar algo que me imagino que te han también preguntado en más de una ocasión. ¿Amar significa sacrificarse? No, Francisco, eso es algo que tenemos muy confundido o interiorizamos o nos enseñaron de manera equivocada. Creemos que amar significa sacrificarse y no. Amar implica responsabilidad, implica respeto. Y esa responsabilidad y ese respeto se inicia con uno mismo. Yo no puedo ofrecer una relación amorosa sana, llámese con los padres, con los hijos, con la pareja, con los compañeros de trabajo, con los amigos. No la puedo establecer si antes no me respeto y no me responsabilizo conmigo misma. Para poderlo hacer, primero se inicia con uno mismo y de esa manera podremos tener esa conexión, ese vínculo de amor sano que no lleva sacrificio, no está implicado el sacrificio. Cuando yo incluyo el sacrificio, pues no me estoy respetando y no me estoy responsabilizando con mi bienestar. Y cuando se vive desde el sacrificio, se va a ir dañando esa relación y lamentablemente quien se sacrifica en algún momento pasa la cuenta. Por ejemplo, lo vemos con madres o padres que se han esforzado mucho para sacar adelante a sus hijos, que lo vivieron desde el sacrificio. Cuando los hijos crecen, es el típico de, no, pero ahora a ti te toca hacerte cargo de mí porque yo me sacrifiqué por ti. Vivido de esa manera, vamos a pasar factura. Sin embargo, cuando lo hacemos desde el amor, desde esa entrega, sin que nos hayamos olvidado a nosotros mismos, no lo vamos a experimentar como un sacrificio y tampoco cobraremos ninguna factura después, sino que simplemente como padres, en este caso voy con este mismo ejemplo, como padres, quien lo vive desde el amor comprende que si se hace cargo de su responsabilidad, porque aquí hablamos de que implica amor, implica responsabilidad, pues comprendo que como padre o madre, yo tomé la decisión de traer este hijo al mundo y es mi responsabilidad proveerle de todo lo necesario para que se desarrolle de una manera sana e integral. Entonces no lo vivo como un sacrificio, sino lo vivo como una responsabilidad y vivido desde esa manera, pues no voy a cobrar lo que haga por ese hijo, por ejemplo. Muy importante. Muchísimas gracias a María Luisa por aclararlo esto. Ahora quisiera preguntarte, ¿cuál es la mayor diferencia entre el amor y el apego? Bueno, Francisco, aquí esta también es una pregunta súper, súper importante porque se suele confundir apego con amor. El amor libera y confía, el apego controla y teme perder. Entonces, yo les pido que piensen en sus relaciones interpersonales, tanto con hijos, con amigos, con pareja, en todas sus relaciones que tienen establecidas y observen si esa relación está basada en la libertad y en la confianza o en el control y el miedo a perder a esa persona, porque ahí se va a generar esta gran diferencia entre el amor y el apego. El amor confía en esa persona, en ese vínculo, y el apego controla y vive a través del miedo de perder a ese ser querido. Y bueno, las experiencias de vivir una relación desde el amor y el apego son totalmente distintas. Cuando se vive desde el amor, se crece juntos. Cuando se vive desde el apego, es estarse cuarteando, cortando el camino, cortando ese crecimiento. Se vive sufrido, se sufre mucho en una relación que está fomentada a base del apego. En cambio, vivida desde el amor, esa experiencia es muy, muy, muy satisfactoria, muy gratificante. Se puede sentir que se está en el lugar correcto con esa persona y que ambos se aportan. Entonces, se puede, primero se puede sentir y después, bueno, el cómo nos relacionamos, los efectos y los resultados nos pueden decir mucho sobre si ese amor o esa relación está basada en el amor o en el apego. Muchísimas gracias por aclararnos esto, que también sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio se ha preguntado en más de una ocasión en distintas plataformas. Ahora quisiera preguntarte algo también que es muy importante para nosotros para poder entender con mayor detalle. ¿El amor puede sanar heridas emocionales? Sí, Francisco. De hecho, hay una frase muy trillada que a veces no se le toma con la seriedad que sí tiene. Se puede decir que el amor es la más grande medicina, es la mayor medicina y es una medicina que las farmacéuticas, los laboratorios jamás van a poder encapsular porque si se compra ya no es amor. Así es de que sí, el amor puede sanar heridas emocionales, por supuesto que sí, cuando se vive con presencia, acompañamiento y aceptación. Muy importante aclararlo y lo que mencionas, Marolisa. Gracias, de verdad. Ahora dinos, por favor, Marolisa, ¿por qué es tan importante el amor propio? Bueno, Francisco, porque desde el amor propio se va a construir las relaciones sanas con los demás. Si una persona no ha desarrollado ese amor propio, la verdad es que las relaciones que va a establecer van a ser a través del apego y eso le va a generar el querer controlar la relación o la persona, o va a estar en constante miedo de que esa persona se aleje. Entonces es súper importante, Francisco, para poder establecer relaciones sanas, que desarrollemos primero el amor propio, es decir, el amor comienza en uno mismo para que podamos ofrecérselo a alguien más. Importantísimo, gracias a Marolisa por compartir con nosotros. Me imagino que esta siguiente pregunta ha surgido en más de una ocasión. ¿El amor se aprende o se recuerda? ¿Qué nos puedes decir, Marolisa? Mira, Francisco, pues más que aprenderse, el amor se recuerda cuando sanamos nuestras heridas. Sin embargo, sí que ayuda muchísimo el que podamos tener, mientras crecemos, modelos de amor sano, tanto en nuestros padres como en las personas que nos rodean, la escuela, nuestros círculos sociales. Entonces, yo te diría que pues se recuerda cuando sanamos nuestras heridas, porque cuando sanamos nuestras heridas, realmente ya podemos vivir desde nuestra esencia, pero no te puedo negar que sí que ayuda el hecho de que mientras crecemos tengamos experiencias de ver esos ejemplos en los adultos que están a cargo de nosotros, de un amor sano que se comparten con los vínculos que les rodea. Entonces, pues sí, sí que lo recordamos, pero ayuda mucho el tener ejemplos sanos a nuestro alrededor de amor. Muchísimas gracias por compartirme, Marolisa. Y hablando de compartir, en un breve paréntesis, compartimos saludos al señor Francisco Gómez en YouTube. Ahí está compartiendo con nosotros. También te cuento, Marolisa, que tenemos interacción con Rebeca Dorich en Perú, así como también Betsy Portilla, a quien agradecemos, saludamos hasta Perú ambas. Y Lupe Adriana Mejía en Union City, New Jersey. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. En breve seguiremos chequeando las distintas plataformas. María Luisa, cuéntanos qué papel juega el perdón en el amor. Bueno, Francisco, el perdón, que comúnmente se le conoce como perdón, desde la terapia sistémica le llamamos reconciliación. Pero bueno, para efectos de que las personas que nos escuchen lo comprendan mejor, porque es más usado el término perdón, pues el perdón va a liberar el corazón y restablece el flujo del amor. Una persona que guarda resentimientos o incluso rencores o odio, lamentablemente su corazón va a quedar prisionero de esos sentimientos, de esas experiencias y lamentablemente el flujo del amor se corta. Por eso en terapia sistémica decimos que nuestra labor es encontrar dónde se bloqueó el amor para poderlo desanudar, para poderlo desbloquear y que el flujo del amor siga su curso, porque una persona que no ha perdonado, no se ha reconciliado con aquellas experiencias o seres a su alrededor que le han lastimado, pues lamentablemente el amor no fluye en su vida. Gracias, Marilisa, por compartirlo. Ahora quisiera preguntarte algo. ¿Amar es siempre estar de acuerdo? No, Francisco, no para nada. Y eso es bien importante que lo preguntes porque a veces se puede idealizar ese tipo de amor en donde nunca se discute, nunca hay desacuerdos, todo fluye en armonía y en perfecta paz. No, la verdad es que en una relación sana, pues no necesariamente siempre se va a estar de acuerdo. Amar sí que es respetar. Aun cuando hay diferencias, pero va a haber diferencias y va a haber conflictos. Lo importante es cómo nos tratamos cuando hay esas diferencias o esos conflictos y cómo los solucionamos. Así es de que no, y es importante que nos vayamos deshaciendo de esta imagen idealizada que desde mi punto de vista las películas románticas y Walt Disney con sus historias de cuento de hadas nos han hecho mucho daño creyendo que el amor es toda armonía, todo dulzura, siempre de acuerdo, todo perfecto. Pues no, la realidad es que en relaciones sanas lo que va a haber es justamente desacuerdos y conflictos, pero lo importante es cómo nos tratamos y cómo lo solucionamos. Así que amar también significa respetar al otro, aun cuando hay diferencias. Muchísimas gracias, Marlisa. De verdad que importante todo lo que estás compartiendo, que nos permite crecer, y eso es lo que buscamos aquí en Creciendo Juntos. Marlisa, ¿cómo se vive el amor en lo cotidiano? Bueno, Francisco, se vive en actos simples como escuchar, acompañar, estar presentes, responsabilizarse de esa relación, tratarnos con respeto. Esos son actos que se va a mostrar ese amor. Decimos los terapeutas que el amor incluye muchos verbos, entre ellos cuidado y respeto. Pero si te fijas, pues también incluye escuchar, acompañar, estar presentes. Así es de que, bueno, súper, súper importante que comprendamos que estos verbos van integrados en el verbo amar. El verbo amar parece un verbo pequeñito, sin embargo, es muy extenso. Contiene muchísimos más verbos, iniciando por cuidado, cuidar y respetar. Muy importante. Gracias, Marilisa. ¿Puede el amor convivir con el dolor? Sí, Francisco, el amor no va a evitar el dolor, pero sí que lo transforma. De hecho, por ejemplo, las personas que viven procesos de duelo, pues lo que se vive en un proceso de duelo es mucho dolor, y ese dolor se vive porque precisamente hubo amor. Cuando establecimos un vínculo de amor con alguien y, por ejemplo, esa persona fallece, pues va a haber un proceso de duelo bastante intenso porque justamente hubo amor. Entonces, sí, sí conviven el amor y el dolor, pero ese amor va a transformar el dolor. Poco a poco en ese proceso de duelo se va sanando el dolor y lo que vuelve a resurgir es el amor que siempre estuvo detrás de ese dolor. Qué importante, Marolisa, lo que compartes con nosotros. Ahora quisiera preguntarte algo. ¿Por qué se dice que el amor transforma vidas? Cuéntanos. Bueno, Francisco, porque cambia la manera en que miramos y respondemos a la realidad. Si te vuelvo a traer el ejemplo que te comentaba hace un momento, cuando hablábamos de cuando se vive desde el amor o desde el miedo. Cuando una persona comienza a trabajar en sí misma y empieza a vivir desde el amor, su vida se va transformando. En lugar de ir por el mundo en modo defensivo o defensiva, sintiendo que todo el mundo lo ataca, empieza a relajarse, empieza a disfrutar de lo que va viviendo y eso trae una transformación impresionante porque se va a empezar a permitir a vivir desde la esencia que es el amor y sus experiencias de vida cambian totalmente y el vínculo que establece con las personas que le rodean también cambia muchísimo. Entonces, pues sí, te puedo decir que transforma vidas el amor, por supuesto que sí. Muy cierto, y más, digamos, se vive más relajado, ya no con eso que uno carga encima. Muchas gracias, Marolisa, por compartir con nosotros. Ahora, ¿por qué se dice que el amor transforma vidas? Cuéntanos. Bueno, por eso que hablábamos, Francisco, que transforma vidas porque tu vida se va a transformar por completo si vives desde el amor. Sin duda, no hay manera de que no se transforme la vida de esa persona cuando comienza a vivir desde el amor. se va a permitir vivir sus dones y talentos, se va a permitir estrechar unos vínculos mucho más sanos con sus seres queridos y las personas que les rodean, porque si el amor, como habíamos dicho, empieza con el amor propio, es decir, se va a amar a sí mismo, pues entonces le va a dar la seguridad de poderse mostrar tal cual es porque ama, le encantan esos efectos que está generando en sí mismo. Se siente cómodo, cómoda, relajada, se siente que es una persona digna de ser conocida y entonces se muestra real y auténtico. Y bueno, pues estos son los cambios que una persona que vive desde el amor va haciendo y su vida sin duda se transforma, Francisco. Empieza a cambiar la forma en que se relaciona, en que se expresa, en que muestra sus dones y talentos, en que vive y se expresa con mucho más libertad y mucha más autenticidad. Muy importante lo que nos estás compartiendo con nosotros. Esto quisiera preguntarte porque me ha causado curiosidad y está que me da vueltas en la cabeza. Una vez que uno aprende, uno lo que estamos hablando, el tema, y vive desde el amor y todo, ¿se puede retroceder a lo que era al principio? Si pasa X o Y situación, hay datos, hay, digamos, experiencia que has tenido en tanto en terapias como en sesiones o como también en conferencias que tú has dado, ¿se ha podido dar algún testimonio de ello? ¿Se puede regresar? Sí, Francisco, en el proceso se puede dar retrocesos porque los viejos comportamientos en los que se ha vivido por muchos años o por un tiempo largo, pues se volvieron como están bastante presentes en nosotros y es muy común que esos comportamientos o esas formas de pensar y de vivir busquen como regresar un poquito como el agua del río que cuando le movemos su cauce busca regresar. Aquí la importancia es estar presentes y estar muy atentos de cuando eso sucede, pues volver a redirigirnos, es decir, volver a reflexionar y a cuestionarnos si queremos volver a esos viejos comportamientos, recordando hacia dónde nos llevaron esos viejos comportamientos y ver si eso es lo que queremos. Hacer esa reflexión bien honesta con nosotros mismos y darnos cuenta de que estamos retrocediendo o estamos regresando a viejos hábitos que lamentablemente no nos van a llevar a nada positivo. Por eso es que decimos que el trabajo personal, Francisco, nunca termina porque siempre hay que mejorar y porque lamentablemente podemos regresar a esos comportamientos que ya nos parecen tan conocidos porque los hemos vivido por un largo tiempo y aunque no nos traen buenos resultados, sí que nos dan comodidad porque ya conocemos eso, ya hemos vivido de esa manera y por curioso que se escuche, que da comodidad cuando la realidad pues genera mucho dolor, mucho sufrimiento, pero sí que nos trae comodidad porque no tenemos que esforzarnos por hacer algo diferente, algo nuevo, sino volvemos a retomar esos patrones lamentablemente ejercidos o vividos por mucho tiempo y sí pudiéramos llegar a retroceder si no estamos atentos, si otra vez nos ponemos cómodos y soltamos el trabajo personal, sí, lamentablemente podemos dar retrocesos. Por eso bien dices, es un trabajo constante, un trabajo diario, la verdad que sí. Gracias por aclararnos esto, María Luisa. Y ahora quisiera preguntarte, ¿qué relación hay entre el amor y la libertad? Bueno, Francisco, entre el amor y la libertad hay una relación estrecha, porque el amor verdadero siempre va a honrar la libertad del otro, pero no se refiere a la libertad o libertinaje de hacer la otra persona lo que sea sin importar el efecto que causa en la otra persona, sino significa que confío en su conciencia, en sus valores, en su en su línea que por la cual se dirige en la vida, y en esa libertad, bueno, pues dejo que la persona tome decisiones, viva, se exprese, y bueno, pues si esa libertad se daña porque se tienen comportamientos inadecuados, pues ahí ya tocará tomar decisiones, pero no se puede vivir el amor si se quiere controlar a la otra persona. Es bien importante comprender que la otra persona, pues, es una persona individual que tiene la capacidad de discernir, de reflexionar, de que tiene una conciencia que le guía, y bueno, nos tocará confiar en eso. Sin embargo, también he de decirte que, por ejemplo, en el caso de la relación de pareja y libertad no son compatibles. Cuando estamos en una relación de pareja, tenemos que estar dispuestos a renunciar a la libertad, esa libertad de hacer lo que yo quiero o tomar las decisiones por propia cuenta sin consultar al otro, pues lamentablemente va a dañar la relación de pareja. Entonces, solo en caso de la relación de pareja, el amor y la libertad no pueden coexistir. Si elijo estar viviendo el amor en pareja, voy a tener que renunciar a la libertad de tomar decisiones o de vivir de forma individual y comprenderme como un equipo con la pareja. Muchas gracias, Marilisa, por aclarar la diferencia. Y la verdad que sí, ¿no? Pues si uno está en pareja, la misma palabra lo dice par, que es más de uno, son dos. Gracias, de verdad. Ahora quisiera preguntarte, Marilisa, ¿el amor tiene límites? Sé que has mencionado anteriormente, perdón, en distintos programas aquí de Creciendo Juntos, también en seminarios, pero ¿qué nos puedes decir esta mañana, el día de hoy, aquí viernes, ya finalizando prácticamente este mes de diciembre, acerca de el amor y los límites? Claro, Francisco, este es un tema bien importante y en algún momento lo tocaremos en un programa, porque hablar del amor y límites o los límites en el amor es bien importante, y a veces nos cuesta comprender cómo los límites son amor, pero así es, Francisco. Los límites se los ponemos a aquellas personas a las que amamos y con las cuales queremos que sigan formando parte de nuestra vida. Así que podemos decir que los límites son una expresión de amor. Si esos límites no se establecen de forma clara, lamentablemente la relación va a sufrir daño. Así que sí, y esos límites son precisamente una expresión de amor a la relación, de amor a la persona y también de amor propio. Así es de que es súper importante que comprendamos los límites como una expresión de amor. Es decir, aquella persona que nos está poniendo límites, por ejemplo, trátame con respeto, lo que está diciendo es: quiero que sigas formando parte de mi vida y por eso te pongo estos límites. O cuando le ponemos los límites a los hijos, por ejemplo, de aquí se habla de tal manera o se llega a tal hora o nos comportamos de esta manera, es porque queremos seguir teniendo esa convivencia con ese ser, con esa persona en nuestra vida. Es decir, le estamos diciendo básicamente: quiero que sigas formando parte de mi vida. Así es de que cuando alguien nos ponga un límite, recordemos que lo que nos está diciendo es que quiere que sigamos siendo parte de su vida. O cuando nosotros pongamos un límite, no nos sintamos mal. Comprendamos que ese límite lo estamos poniendo porque queremos que esa relación continúe. Así es de que grabémonoslo. Límites es una expresión de amor. Muy importante lo que compartes y sobre todo la aclaración, porque pues se puede tomar cuando, digamos, el común de las personas escucha la palabra límite, es como se toma o se pudiese pensar como que aguántate, hasta aquí llegas, ¿no? Como diríamos en Perú. Pero bien aclaras tú, porque no siempre hay esta información, digamos, disponible para todas las personas. Qué bueno que lo estás aclarando para nuestra audiencia de Luna 9 Radio, que están en sintonía desde Estados Unidos, México, Perú, que ahí los vemos presente. Muchísimas gracias. María Luisa, ¿qué sucede cuando actuamos desde el amor? Cuéntanos, por favor. Bueno, Francisco, pues cuando actuamos desde el amor, vamos a establecer vínculos muchísimo más auténticos y una vida con mayor paz, Francisco. Y nada más te les pido a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital que nos está acompañando esta mañana, que piensen en sus vínculos, en los que pueden ser quienes son realmente, esos vínculos donde se expresan de manera auténtica. Y se van a dar cuenta que ahí se están relacionando desde un amor. A veces ese amor puede ser no tan sano y hay que sanarlo porque expresarnos de forma auténtica no quiere decir que descarguemos nuestra basura interior en el otro, pero sí que permitamos mostrar, por ejemplo, nuestras heridas y poderle decir a la persona con la que nos estamos relacionando, discúlpame, tomé esta actitud porque lamentablemente tuve esta experiencia, me hicieron daño, así, así, y trabajaré en ello. Pero sí que las relaciones son mucho más auténticas y se vive de verdad con una mayor paz. Así es de que, pues, invitadísimos todos a que trabajen en ese primer amor, que es el amor propio, para que puedan relacionarse en su vida desde el amor, porque lo que trae son vínculos mucho más fuertes, mucho más auténticos y se vive desde la paz. Wow, me quedó resonando eso, se vive sobre la paz. Muchísimas gracias a María Luisa. Ahora, ¿qué nos puedes decir acerca de que si el amor puede cambiar nuestro entorno? ¿Qué nos puedes decir el día de hoy? Claro, Francisco, que sí. Así como transforma nuestras vidas. Al final, cada persona es una celulita de esta sociedad y va transformando tanto a sí misma como al entorno. Porque aquella persona que se ama y se relaciona desde el amor va a ser una lucecita en la sociedad en la que se envuelve, en la comunidad. Está mucho más consciente, es una persona mucho más responsable, es una persona mucho más respetuosa. Y en donde se encuentre, eso se va a ir expandiendo. Así que sí, transforma nuestro entorno. Por ejemplo, yo siempre les digo, sobre todo a los padres, que cuando trabajan en sí mismos, algo les va a llegar a los hijos que viven en casa todavía. ¿Por qué? Porque van a ir transformando su entorno. Los padres tienen esa capacidad de ir transformando el entorno familiar. No al revés, no cuando los hijos son pequeños, lamentablemente. Pues si llegan al mismo entorno dañino, pues lo que trabajen en sí mismos en terapia, por ejemplo, pues es como un globito que llegan ahí al mismo entorno no tan sano y pues los ponchan. Pero si los padres que son los que guían, los que son la cabeza, los que ponen el ejemplo, por eso a mí me encanta trabajar con los padres de familia porque los cambios que hagan en sí mismos, el que vayan viviendo desde el amor, que se amen a sí mismos, definitivamente va a cambiar el entorno en el que se encuentran, tanto en lo personal como en lo laboral. Muchísimas gracias. María Luisa, ¿el amor es una responsabilidad personal o no? ¿Qué nos puedes decir? Sí, Francisco, totalmente, porque va a implicar hacernos cargo de nuestras decisiones y de nuestras emociones. Así que sí, el amor es una responsabilidad personal, es decir, si esperamos que, no sé, el amigo o la pareja se haga responsables de que nosotros vivamos desde el amor, pues estamos muy equivocados porque no va a funcionar así, sobre todo cuando somos adultos. La responsabilidad de nuestro bienestar es nuestra, es personal. Así es de que sí, el amor es una responsabilidad personal. Que haya personas a nuestro alrededor que amorosamente quieran aportarnos conocimientos, experiencias, aprendizajes para que vivamos desde esa manera, bueno, pues son regalos para la vida, pero no es su responsabilidad el que yo desarrolle amor en mi vida o una forma de vida desde el amor, sino simplemente son regalos, son personas regalos que vienen a darme esas enseñanzas, pero la responsabilidad es personal. Importantísimo, muchas gracias. Ahora quisiera preguntarte algo que sabemos que nuestras amas de casa, madres de familia que nos están escuchando, también se cuestionan. ¿Cómo influye el amor en las relaciones familiares? María Luisa, muy importante ello. Sí, por supuesto, Francisco. Bueno, pues el amor va a establecer, como decíamos, vínculos sanos, vínculos fuertes, vínculos en donde se permite que se respete al otro. Y bueno, el amor puede restaurar vínculos también. La presencia que se tiene en esa relación va a ser mucho más auténtica y se viven relaciones más en equilibrio. Así es de que, bueno, pues el amor cuando lo llevamos a las relaciones familiares va a ser una transformación muy hermosa, muy significativa. Se vive de una forma muchísimo más auténtica, más verdadera. Y bueno, los vínculos que se establecen en la familia se restauran. Es hermoso, Francisco, cuando se ve esta transformación en las relaciones familiares. Por eso, bueno, el beneficio, y siempre se los digo, por ejemplo, a las madres que suelen dejarse en último lugar, que se sienten un poco culpables de venir a terapia y que no venga, por ejemplo, el hijo que no quiere venir. Bueno, pues yo siempre les digo, lo que transformes en ti les llega a los hijos y eso es maravilloso. Y si empiezas por ti, bueno, pues es como una cascada que baña, esos cambios baña a toda la familia. Empieza a notarse. Al principio he de decir que se genera un poquito de caos y de rechazo incluso por parte de los demás integrantes cuando empiezan a ver esos cambios. ¿Por qué? Porque esa persona está haciendo las cosas diferentes y diferente, pues nos muestra que había otra forma de hacer las cosas, nos confronta el mostrarnos que estamos equivocados. Entonces, al principio, yo te puedo decir que podemos esperar una etapa de crisis, una etapa de caos en la que pudieran no ser bienvenidos los cambios en una persona por el resto de la familia. Pero si esa persona es consciente de que esa crisis o ese rechazo puede venir y sigue adelante, esos cambios poco a poco los demás miembros de la familia los observan y les empieza a gustar los resultados, cómo esa persona vive en mayor paz, en mayor armonía, en mayor tranquilidad y le empieza como a interesar el querer hacerlo de forma diferente. Así es de que, pues, estemos dispuestos a vivir ese pequeño caos o ese rechazo por los miembros de nuestra familia cuando hacemos cambios. Por ejemplo, cuando yo les digo, abraza a tus seres queridos, a tu familia, y en esa familia no se acostumbra a abrazar, pues lo reciben así como, ¿qué quieres? ¿No? ¿Algo quieres? O lo reciben como, híjole, ¿será que ya se va a morir esta persona que de repente anda abrazando a todo el mundo? Entonces, o simplemente abrazamos a alguien que no está acostumbrado a ser abrazado y se queda como congelado y pues se siente un poquito incómodo. Entonces, estemos dispuestos a vivir ese pequeño rechazo o esas crisis o esa no respuesta de nuestra familia en lo que van adaptándose a esos cambios y de verdad que se vuelve un tanto contagioso esos cambios y de repente los demás empiezan a preguntar qué está haciendo esa persona o por qué esos cambios que lo llevan a vivir de una forma mucho más pacífica. Muchísimas gracias, Marisa, muy importante. Ahora, en la siguiente pregunta, sabe que nuestros caballeros también se están preguntando, así como nuestras amas de familia, amas de casa, nuestras mujeres profesionales que nos escuchan en distintas partes, también los caballeros, me imagino que también nos hacemos la misma pregunta. ¿El amar nos vuelve vulnerables? Sí, Francisco, pero hay que definir o establecer que vulnerabilidad no es debilidad, porque se suele confundir. Vulnerables es que sí, si yo decido amar, voy a tener que abrir mi corazón y eso me expone a que, pues, lamentablemente la otra persona, pues, quizás no viva desde un amor sano y pueda dañarme, sí, por supuesto, o que cuando tenga que despedirme de esa persona que amo porque fallece o porque se muda y nos tenemos que despedir, pues sí, se va a vivir dolor y es decir, quedó expuesta, quedó vulnerable al dolor, pero también la vulnerabilidad nos va a permitir vivir de una forma más humanos y más auténticos. Entonces, es bien importante que comprendamos que la vulnerabilidad no es debilidad, simplemente es pues estar expuestos al dolor. Y sí, cuando se ama, el precio del amar, a veces vamos a tener que experimentar amor cuando nos tengamos que despedir de esa persona o de esa relación. Así es de que, pues, tendremos que estar dispuestos a aventurarnos, a exponernos a esa vulnerabilidad, pero sin duda el beneficio es que vamos a podernos disfrutar nuestra experiencia de vida desde una experiencia más humana y más auténtica. Y la verdad, Francisco, que esta vida, pues, no tendría sentido si no amáramos, porque lo que le da sentido a la vida justamente es el amor. Y para no amar o para que no nos duela nunca, para no vivir dolor nunca, tendríamos que no amar. Pero la realidad de esta vida sin amor, pues no tiene mucho sentido. Así es de que, pues bueno, yo les invito a ser valientes y abrirnos a esta vulnerabilidad que implica el amar. Muchísimas gracias, Maralisa. Antes de hacer la pregunta que digamos es de rigor, pero se me ha quedado que si pudieses aclarar, ¿por qué en Hispanoamérica, por qué muchas personas confunden la vulnerabilidad con debilidad? En un paréntesis de lo que estamos conversando, pero se me quedó, ¿por qué no le explicamos un poquito, o mejor dicho, por qué no le explicas a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio? ¿Cuál es la diferencia y por qué se toma así como si es vulnerabilidad es sinónimo de débil? ¿Es algo que nos enseñaron? ¿Qué pasó? Sí, claro, Francisco, es algo que nos enseñaron a través del ejemplo. Nada más te pido que recuerdes a nuestros padres de nuestras generaciones. Los padres eran muy duros, Muy muy estrictos. rígidos, muy estrictos, así es. Y con esa imagen que nos daban la sensación de fortaleza, cuando en realidad era dureza. Es decir, adentro de esas personas duras había un corazón. Pues que siente, pero que lamentablemente, como les enseñaron que vulnerabilidad es debilidad y ellos tenían que mostrarse fuertes, entendieron la dureza como fortaleza. Es decir, son conceptos equivocados. Eso es lo que pasó. Confundimos vulnerabilidad con debilidad, confundimos fortaleza con dureza. Dureza es, me pongo un escudo protector en mi corazón para que nadie me lastime y me muestro fuerte, inquebrantable y nada sensible, pero pues sí, nadie me va a lastimar, pero tampoco va a traspasar ese escudo el amor. Así es de que voy a vivir una vida sin ese amor, sin poderlo disfrutar. Y lo puede existir a nuestro alrededor, pero no me llega porque no se lo permito que me llegue. Y podemos tener, por ejemplo, una esposa que nos ame muchísimo, pero pues yo con ese escudo, mira, ni siquiera lo disfruto, lamentablemente. Así es de que son, yo te diría que se entendió mal los conceptos, se entendió mal vulnerabilidad, se entendió como debilidad, se entendió mal dureza o fortaleza, la fortaleza se entendió como dureza. Entonces, poco a poco la vida nos lleva a esta evolución en donde vamos comprendiendo cómo vivir para vivir de una forma mucho más plena. Y hoy sabemos que la vulnerabilidad no es debilidad, es justamente el permitirnos amar, pues sí, nos va a exponer a vivir dolor, sí, nos va a exponer. Definitivamente, no hay manera de que no. Pero Francisco, algo bien importante, cuando nos permitimos ser vulnerables, eso es lo que realmente nos fortalece. Y nada más te pido que pienses cuando tienes dolor en tu corazón porque perdiste un ser querido y te permites llorar ese dolor, después de haberlo llorado, de haberlo vivido, de haber transitado por un proceso de duelo, recobras fortaleza, recobras fuerza. Sin embargo, aquellas personas que viven un proceso de duelo porque perdieron un ser querido, perdieron algo significativo en su vida y se muestran duros, así inflexibles, siguen adelante, no se permiten vivir sus emociones, pues en realidad eso los va a debilitar y en algún momento de su vida colapsan o simplemente no disfrutan del amor que tienen a su alrededor. No disfrutan de esas personas que sí que nos quieren amar, pero nosotros estamos cerrados ante ese amor. Por ejemplo, una persona cuando te está dando una recomendación o un feedback sobre algo que puedes hacer para mejorar tu vida y en realidad si tú analizas lo que está buscando esa persona, que tú mejores tu vida, porque esa recomendación no le trae ningún beneficio, sino solamente que tú crezcas, que tú disfrutes de la vida, que tengas más abundancia. Y recibimos esa recomendación con agresión, porque estamos sintiendo que nos está atacando. Bueno, pues ahí yo te puedo decir que esa persona está en dureza, entendida, malentendida como fortaleza. Se entendió que eso es fortaleza. Sin embargo, es dureza. ¿Por qué? Porque esa persona lo único que está haciendo es amarte y en el amarte está tratando de contribuirte para que puedas crecer. Muchísimas gracias por aclararlo, Marolisa. Muy, muy importante. Ahora quisiera que nos dijeses, ¿el amor es una fortaleza o es una debilidad? Es una fortaleza, Francisco, totalmente. Aunque sí, nos pone vulnerables, es una fortaleza. Yo nada más te pido que pensemos, les pido que pensemos en esa madre que su hijo está a punto de ser atropellado y es capaz hasta de levantar un coche, Francisco, por rescatar o parar un coche por rescatar, a proteger a su ser querido. Esos padres que soportan lo inimaginable cuando su hijo está pasando por una enfermedad grave, por ejemplo. Es el amor que sienten por ese ser, que es ese amor el que les da la fortaleza para vivir lo que haya que vivir para buscar el bienestar de ese ser querido. Así es de que el amor es fortaleza, totalmente es fortaleza, Francisco. Muchísimas gracias. Es como en el libro de muchas vidas, muchos maestros, cuando leímos de justamente el caso, ¿no?, de esta señora que estaba en silla de ruedas, y lo que tú mencionas viene a colación, de que el amor puede de verdad una fortaleza. Estaba en silla de ruedas, vio que su nieto se iba a caer del segundo piso e incluso se levantó de la silla de ruedas por salvar la vida de su nieto. Imagínate. Entonces es una fortaleza el amor Así que es, siente. Francisco. Sí, y fíjate, ahorita que comentas eso, me vino otra experiencia de una persona que padecía cáncer y decía, es que yo tengo que vivir hasta que mis hijos logren ser independientes. Y se aferró a la vida con toda esa fortaleza que le impulsaba su amor a sus hijos y sí, logró vivir los años suficientes para que sus hijos fueran autosuficientes, ya no la necesitasen. Así es de que sí, Francisco, el amor es una gran fortaleza. Por eso es que es importante que vivamos desde el amor. De verdad, esta vida es mucho más deliciosa si se vive desde el amor. Y aparte que es muy corta la vida, así que mejor a practicar lo Además. que estamos haciendo y seguir en ello. Gracias, Marolisa. Ahora te voy a pedir que nos compartas cómo podemos entonces cultivar el amor conscientemente nosotros. Bueno, Francisco, pues el amor lo podemos cultivar a través de la presencia. De hecho, los invito a estar atentos de la revista de la edición de FEM International Magazine de edición de enero, porque justamente el artículo que escribí para la edición de enero hablo de eso, de la importancia de vivir este año que inicia desde la presencia. La reflexión y la congruencia, Francisco, es súper, súper importante. Bueno, yo ahí lo establezco como presencia, conciencia y congruencia. Es súper importante que podamos cultivar amor consciente en nuestras vidas, en nuestras propias relaciones, a través de estar presentes, totalmente presentes en nuestras relaciones, en lo que estamos haciendo y siendo muy reflexivos o conscientes de lo que estamos haciendo y de la congruencia. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que les estaba dando, si esa persona que nos ama nos da una recomendación para que crezcamos y yo me pongo en modo defensivo y pues lamentablemente esa persona pues comprende que no es bien recibida su retroalimentación, pues dejará de hacerlo y muy seguramente la persona se va a complicar la vida por no atender esa recomendación que le hizo esa persona que le ama, porque si no le amara, no prestaría atención en eso y solamente se dedicaría a sí misma o a sus tareas o a sus actividades o a otras relaciones. Así es de que, pues muchas veces, desde esa dureza malentendida como fortaleza, rechazamos esas recomendaciones que nos hacen nuestros seres queridos y lo único que hacemos es complicarnos nuestra existencia. Así es de que, pues, ¿cómo cultivar ese amor consciente? Pues a través de la presencia, de vivir conscientes y de la congruencia de vida. Muy importante ello. Muchísimas gracias, María Luisa. Y qué interesante este próximo artículo que vamos a encontrar en la revista Femme International. Más adelante les diremos cómo pueden suscribirse si aún no recibe directamente su bandeja de entrada, nuestra revista totalmente digital e interactiva. Gracias, María Luisa. María Luisa, ¿el amor se pierde con el tiempo? No, Francisco, el amor no se pierde. Quizás se oculte o se transforme, sobre todo cuando el miedo toma protagonismo o cuando se puede percibir que la otra persona no está en la misma sintonía. Sí, sí se puede ocultar o bloquear o transformar, sí. Pero si se está cuidando ese vínculo de amor, si se está realmente presente, si se está eligiendo relacionarse con la conciencia de qué manera esto va a fortalecer este vínculo de amor con esta persona, bueno, pues no, al contrario, crece, se nutre, se fortalece. Pero muchas de las veces esas relaciones se descuidan y cuando eso pasa, pues ese amor se va a ocultar, se va a bloquear o simplemente se transforma. Por ejemplo, en lugar de un amor de pareja, quizás se transforme pues en un cariño, pero ya no en ese amor de pareja. Es así como sucede. Así es de que no se pierde, pero sí se bloquea, se oculta o se transforma. Así es de que si no queremos que ese amor se oculte o se bloquee, pues hay que nutrirlo, Francisco. ¿Cómo? Cada vez que voy a responder algo o voy a hacer algo en relación a ese vínculo que tengo con esa persona, reflexionar antes, ser conscientes de esto va a nutrir, va a fortalecer la relación de pareja o la va a dañar. Con esto, ¿qué es lo que voy a lograr? Si vivimos desde esta manera, en realidad el amor crece, se fortalece. Muchísimas gracias. ¿Qué nos enseña, María Luisa, el amor sobre la vida? Bueno, Francisco, pues nos va a enseñar que estamos aquí para vincularnos, es decir, para relacionarnos. Y estamos aquí en esta vida para aprender juntos. Por eso el programa, este programa que tanto hemos cuidado que vaya creciendo, es eso, es crecer juntos, aprender juntos. De eso se trata la vida, de poder vincularnos con los demás para aprender juntos o crecer juntos, como le queramos decir. De eso se trata, o eso es lo que nos enseña el amor sobre la vida. No somos islas para vivir una persona en solitario, alejados de los demás y así todos, ¿no? Somos personas sociables, somos seres que necesitamos de los otros, sí o sí. Aquella persona que dice, a mí no me interesan los demás, yo no necesito nada de ellos, la verdad es que está completamente equivocado porque todos necesitamos de los demás en algún momento. Nadie venimos aquí para ser islas, para ser e independientes completamente de los demás. Todos necesitamos de vínculos, todos necesitamos de relacionarnos con los demás, de aprender de ellos y de crecer juntos. Muchísimas gracias, María Luisa. ¿Por qué hoy es tan necesario hablar del amor? Bueno, Francisco, porque estamos viviendo tiempos que requieren más conciencia y que desarrollemos nuestra humanidad. Si tú observas alrededor, y de hecho por eso es que traigo este tema en este momento donde estamos a punto de cerrar un ciclo y próximos a abrir un nuevo año, un nuevo ciclo, traigo este tema y lo propongo justamente por eso, porque si volteamos a nuestro alrededor, si prendemos el noticiero, nos vamos a dar cuenta de que está haciendo mucha, mucha falta ese amor, que es importantísimo que nos hagamos conscientes de vivir desde nuestra esencia, que nuestra esencia es amor, y nada más basta ver cómo es que actúa el ser humano cuando hay una tragedia. Cuando hay un fenómeno natural, por ejemplo, que viene y causa muchos daños y hay pérdidas materiales y humanas, el ser humano ni siquiera lo piensa, es instintivo, reaccionamos en favor de los demás, buscamos ayudar, proteger, cuidar, compartimos lo poco mucho que tenemos, es un instinto, eso somos amor. Pero lamentablemente el ser humano no ha llegado a la conciencia de vivir desde ese amor cuando las cosas van bien. Solamente se activa en las tragedias. Y ya es tiempo, Francisco, que vivamos con más conciencia, siendo ese amor siempre, no solamente cuando viene una tragedia, sino darnos cuenta que eso es lo que somos. ¿Tú te imaginas qué sería de este mundo si viviéramos desde el amor en todo momento y no solamente cuando hay una tragedia? Sería la verdad que sí, eso se ha comprobado acá en Puerto Rico y en muchos sitios, como tú bien dices, saca lo mejor de nosotros, nos unimos y eso es lo que se necesita. Y si fuese así todo el tiempo, pues sería otra cosa, la verdad que sí, sería distinta nuestra vida. Muy cierto. Totalmente, totalmente. Así es de que por eso es que es importante traer este tema en estos momentos de la vida de la humanidad, en donde es sumamente importantísimo que cobremos conciencia de cuál es nuestra esencia, y nuestra esencia es amor. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Ahora te quisiera preguntar cómo llevar el amor del discurso a la acción. Francisco, y esta es una pregunta muy, muy importante, porque muchas veces creemos que amor es estar diciendo palabras amorosas, discursos. Y bueno, lo vemos mucho con los políticos, por ejemplo, cuando están en campaña, que bueno, nos ofrecen las perlas de la Virgen, las estrellas, y nos ofrecen un mundo que pues todos quisiéramos vivir. Pero del discurso hay un pasito que se necesita, que es ir a la acción. ¿Cómo llevo ese discurso de amor hacia la acción? Bueno, Francisco, todos tenemos la capacidad de pasar del discurso a la acción con pequeños gestos cotidianos congruentes con lo que decimos. Es decir, si yo hablo del respeto hacia los demás, pues bueno, es muy importante que comience ese respeto hacia sí misma y hacia los demás. Que si yo hablo de cuidado, pues empiece de ese cuidado a mí misma y hacia los demás. Congruencia, Francisco, es lo que necesitamos para pasar de ese discurso de amor a la acción, con pequeños gestos. Por ejemplo, si un vecino se está mudando, pues ir y presentarnos y pues hacerle saber que estamos ahí para apoyarnos, porque por ejemplo los vecinos es la familia más cercana, volvamos la familia. Y ese gesto, que es un gesto muy, muy sencillo, muy pequeño, pero muy significativo. Y si vivimos siendo vecinos como una familia, será grandioso. Desafortunadamente, en muchos lugares, sobre todo en las ciudades grandes, ni siquiera conocemos a los vecinos. Esos son pequeños gestos, es un ejemplo de un pequeño gesto que podemos hacer para ir pasando de ese discurso de amor hacia la acción. Muy cierto, la verdad que sí. A veces no conocemos a nuestros vecinos, no conocemos a nadie, y aquí al menos donde yo vivo, se ve mucho en la zona americana, que cuando tú te mudas, ellos vienen y se presentan. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Fulano de Tal, vivo en tal sitio, en lo que necesites, aquí estamos. En estos lados, muy poco se ve eso ya. Se ha perdido, más en tan grande, en zona Nueva York, New Jersey, en esta parte tan variada, y ya no se ve eso en pan. Yo, cuando uno va más a lo profundo del estado, todavía se logra ver eso. Y a nosotros nos causa admiración todavía ver eso, ¿no? Esa sensación de familia, como bien dices, ese calor que tanto nos hemos criado, que uno conocía a su vecino, sabía toda su vida de todo el mundo se conocían. Y es muy enriquecedor ello. Gracias, María Luisa, por compartirnos. Para cerrar, ¿por qué el amor es la esencia del ser humano? Cuéntanos. Bueno, Francisco, pues sí. Porque cuando todo falla, el amor es el que permanece como nuestra verdad más profunda. Y yo te pido que pienses en un momento doloroso de tu vida, como lo que te sostuvo fue el amor de Dios, el amor de tus padres, el amor de tu pareja, el amor hacia tus hijos, el amor por la actividad que desempeñabas en tu profesión, es el amor. Cuando todo falla, Francisco, lo que nos va a sostener, lo que permanece, es el amor y es nuestra verdad más profunda. Por eso es que les traigo este tema, que comprendamos que nuestra esencia es amor. Incluso cuando todo falla, el amor es lo que permanece. Por ejemplo, yo te puedo hablar de mi experiencia con quien fuera mi esposo en ese trance tan difícil de la vida que nos tocó vivir con él, que fue su enfermedad. Cuando todo falló, cuando ya no había nada que pudiera sostenernos, lo que siempre estuvo fue el amor. Así es de que el amor es nuestra esencia. Comprendamos que eso es lo que somos y empecemos a vivir desde donde realmente es lo que nos va a traer plenitud, el amor, desde quien realmente somos. Se escucha muy romántico decirlo, se escucha muy idealizado, pero créanme, y de verdad les invito a que lo experimenten en su propia experiencia de vida, ese amor que son. Si vivimos desde el amor, de verdad que nuestra vida va a ser mucho más plena, incluso cuando nos toque vivir procesos de dolor. Muchísimas gracias, de verdad, muy importante lo que estás compartiendo con nosotros. Estamos aprendiendo siempre aquí en Creciendo Juntos y sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio también está tomando notas y está aprendiendo de este gran tema. Gracias, de verdad, María Luisa, por compartir con nosotros. Es necesario este tema porque, como bien dijiste, es algo que me quedó resonando. Es hoy en día todo es o violencia o histeria. Y hay que cambiar, hay que empezar con nosotros para poder esperar un cambio, dice, ¿right? Cuando uno está en este proceso, el cambio debe empezar en uno para que se muestre, para que se refleje y los demás también puedan seguirlo. La verdad que sí. Sí es, Francisco, sí. Hoy por hoy es cuando más se necesita que recobremos la conciencia de que somos amor y vivamos desde ese amor que somos. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues vámonos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Recuerden que hoy es viernes de cápsula Bálsamo para el Alma, así que quédense con nosotros que al regresar de este corte comercial recibiremos los mensajes que la angeloterapeuta Carla Reyes Cantú tiene para nosotros. También les recordamos de que todavía tienen tiempo de participar en nuestra encuesta, la cual la encuentran en nuestros grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp y también en nuestro canal, en nuestros canales de Telegram, de WhatsApp, Instagram y YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál consideras que es la esencia del ser humano? Opción 1, la conciencia. Opción 2, amor. Opción 3, bondad. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, María Luisa nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Aprovecho para agradecer la actividad, la bastante interacción que estamos viendo, perdón, de nuestra querida familia en nuestros grupos. Ahí estoy revisando en las distintas plataformas. Muchísimas gracias de verdad por participar. Y les recordamos que también pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios, ya sea en nuestro número de WhatsApp,

Estamos en Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y el día de hoy me acompaña María Luisa Alcalá, quien es terapeuta sistémica, tanatóloga, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema La esencia del ser humano, amor. Recuerden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, las redes sociales como Luna 9 Radio Digital, también en nuestros canales de Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál consideras que es la esencia del ser humano? Opción 1, la conciencia. Opción 2, amor. Opción 3, bondad. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, María Luisa nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Gracias a quienes están activamente participando con nosotros. Continuamos con nuestro programa. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Como anunciamos antes del corte comercial, hoy es viernes de cápsula Bálsamo para el Alma, una pausa sagrada en el ritmo del día. Estas cápsulas son susurros del cielo, breves mensajes de amor, guía y consuelo canalizados desde los ángeles y seres de luz. Cada palabra es un bálsamo para el alma, un recordatorio de que nunca estamos solos, de que hay una presencia luminosa que acompaña cada paso de nuestro camino. Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical y de seres de luz, con su voz suave y corazón abierto, nos hace llegar estas cápsulas bálsamo para el alma con el objetivo de armonizar tu energía, elevar tu frecuencia y reconectar con tu propósito interior. Perfectas para escuchar al comenzar el día, antes de dormir o en momentos de incertidumbre. Deja que la luz te hable, permite que el alma respire. Recibe el mensaje que hoy tu corazón necesita. Muchísimas gracias, Mari. Pues vamos entonces, estudio, a compartir bálsamo del alma el día de hoy. Adelante, estudio. Buenos días, estamos cerrando el año con mucha energía de amor, con mucha energía de transición, con mucho apapacho de los guías y seres espirituales, con mucha luz de la Madre, con mucha luz de la Virgen. Y ella, en estos momentos, nos quiere dar mensajes de agradecimiento, mensajes para que nosotros podamos manifestar un poquito más rápido la realidad que nosotros queremos tener, para que quitemos o eliminemos las barreras del miedo, de incertidumbre, de duda, que muchos de nosotros ahorita traemos rondando en nuestra mente, y sobre todo que dejemos de evadir, porque por la distracción de estas fechas, que es normal, por el espíritu navideño, por las fiestas de Año Nuevo, a veces nuestra mente y nuestro corazón simplemente quieren evadir un poquito la realidad o cerrar esos capítulos o tragos amargos que nos han venido angustiando a lo largo del año. Y por un momento está bien, tampoco vamos a estar todo el tiempo inyectándole pesadez, pensando en lo mismo. Pero por otro lado, sí tenemos que afrontar o empezar a cerrar puertas o ciclos que ya no deben de caber en nuestra vida, que ya no deben de llamar en nuestra vida, o simplemente, si no se puede hacer el cierre ahorita, empezar a manifestar cómo el próximo año sí lo vamos a empezar a hacer. Entonces, la Virgen nos tiene cuatro frases que nos van a ayudar a que empecemos el año con mayor proyección, con mayor manifestación y sobre todo con mayor capacidad mental, con menos ruido mental. Y estas son las frases que la Virgen nos quiere ayudar. La primera frase, es: llamo y honro al amor. Completo mi vida en amor y plena fe. Namasté. Esa es la primera frase. La segunda frase es: honro a la divinidad, me empodero en el amor, siento que renuncio a los contratos de vida que ya no me manifiestan y me piden más aprendizaje mío, en armonía y sensatez. Esa es la segunda frase. La tercera frase es: llamo a la divinidad que impregne su amor, su energía en mí. Pido luz, paz, fortaleza mental, claridad mental y armonía mental. Y la última frase es: siento que soy un ser poderoso de luz, me uno al amor de la Madre, del Creador. La Virgen en estos momentos me va a depurar cualquier emoción o sensación que ya no debe de estar en mi ser, en facilidad, en honestidad, en flexibilidad. Esas son algunas de las frases que podemos estar usando o empleando el siguiente año para que tu vida sea un poco más tranquila, ligera, feliz, sensata. Pero sobre todo, lo que la Madre o que la Virgen nos quiere transmitir es que el siguiente año, sí, puede ser que cuando empiece el año, incluso todavía antes de mitad o mediados del año, van a sentir un poquito de inestabilidad, un poquito de incertidumbre. Pero recuerden que la realidad está dentro de ustedes mismos. Lo que prácticamente les quiero decir, amados hijos, es que no se dejen invadir o contagiar por el colectivo. Todo va a estar bien. De ti depende, o tú permites, hasta dónde dejas que ingrese o que se inyecte la energía de afuera en tu realidad. Entonces, no te pido que te desconectes de la realidad de los de afuera, pero sí te pido que elijas la realidad que tú quieres vivir, que eliges para vivir. Acuérdate, el miedo es tu peor barrera, el miedo es tu peor impedimento. Se van a escuchar muchas cosas afuera que a lo mejor te traerán un poco de incertidumbre o te eliminarán un poco tu paz. Ok, por unos momentos está bien, pero cuando detectes que te contagiaste del colectivo, de las noticias externas o de lo que pueda estar pasando con el resto de la humanidad, háblame a mí y pídeme en amor lo siguiente. Querida Madre, desconéctame de esa realidad que no me corresponde o no me toca vivir a mí en la máxima armonía y flexibilidad. Pídeme eso. Y después, si tú quieres, puedes hacer la petición de ayudar a los demás y que aquellos que les esté tocando vivir esa realidad o que les tocó contagiarse más de esa realidad y que todavía no han despertado y viven un poco más en el miedo, pedir porque esas personas despierten. Y si es un proceso que realmente les toca vivir, entonces pedir que vivan su proceso con la mayor armonía y flexibilidad posible, en el amor y con la mano o junto a Dios. Entonces, tranquilo, tranquila, el próximo año empezará un poquito, entre comillas, inestable para la humanidad, pero jamás los voy a desproteger, jamás elegiré quitar la luz de mi manto hacia ustedes. Entonces, les pido por favor que dejen de conectarse tanto con la realidad de afuera. Claro, es bueno estar notificados, es bueno estar enterados, pero que no lo hagan como si fuera propio, como si fuera suyo. Y siempre les voy a pedir lo mismo: ayuden hasta donde puedan ayudar. Si algo les está captando mucho su energía, o desgastando o quitando mucho su energía, entonces revisen cómo lo pueden hacer mejor. Y si de plano no pueden hacer nada al respecto, entonces mejor retirarse en honor, en amor y en honra de la situación. El próximo año se trata de cuidar más tu energía y no tenemos que esperar hasta que cambie el año. Ya hay que empezarlo a hacer. Entonces, esta frase grábatela mucho para lo que queda del año y para el próximo año. Honro, empodero mi energía en fortaleza y amor, en facilidad y flexibilidad. Esa es una frase que vas a estar usando a lo largo del próximo año. Dilo con tus palabras. La idea es: honro, cuido, vigilo mi energía en amor y flexibilidad. Seres de luz, ayúdenme a manifestar esto todos los días. Va a ser muy importante porque de eso va a depender mucho la realidad que tú quieres vivir o la realidad que tú vas a elegir. Recuerda no contagiarte de la energía del colectivo, de la energía masiva. No te voy a pedir o a prohibir que veas las noticias, pero tú mismo vas a empezar a detectar qué es lo que te está afectando más. Si ver redes sociales, si leer el periódico, si ver internet o algún medio o alguna persona que te esté drenando tu energía, que te esté inyectando miedo, que te esté asustando, tú mismo empieza a decidir poco a poco retirarte de ahí o en definitiva no hacerlo de manera tajante. O si dices, sí puedo con esto, pero cuando detecte que me estoy yendo al miedo, entonces me vas a pedir a mí que te ayude a cortar esa barrera del miedo. Y te vas a visualizar en cuatro paredes doradas y encima como un domo de transparente, un domo de cristal, todos los días, y vas a decir: elimino la energía negativa que se haya impregnado en mí, rompo las barreras del miedo y cristalizo el cuidado de la Virgen en amor hacia mí. Esas son frases y visualizaciones que a partir de este año, lo poquito que queda del año y el próximo año, vas a empezar a usar más. Tranquilo, recuerda enfocarte o enfocar tu energía, es decir, no estar adelantándote tanto al futuro, pensando tanto al futuro, porque esa es una de las principales fugas energéticas que tienen los hombres. Te habla la Virgen Madre, te honro en amor. Te deseamos feliz año, un año que será bueno. No te programes a que va a ser de incertidumbre e inestable. Simplemente va a haber muchos cambios al principio y por eso te digo los consejos, porque no quiero que cambies tu programación a una programación de energía baja o a una programación de miedo. Eso es lo que menos quiero. Los amo. Muchísimas gracias a Carla Reyes Cantú por compartir con nosotros. Qué importante, interesante este mensaje que nos está brindando el día de hoy, María Luisa. La verdad, estamos muy agradecidos por todo el aporte que nos brinda como seres humanos, no solo como parte del equipo de Luna 9 Radio, sino a nosotros como seres humanos, como comunidad, como parte de este sistema llamado vida. Estamos profundamente agradecidos con los mensajes de Carlita y la verdad que qué importante, sobre todo, qué mejor manera de cerrar este año 2025 de tanto aprendizaje. Gracias de verdad, Carla. Adelante, Mari. Así es, Francisco. Un mensaje sumamente importante para poder cerrar este año con conciencia e iniciar el próximo, pues enfocados hacia lo que queremos vivir y cómo lo queremos vivir. Y sobre todo, haciéndolo desde quienes somos. Amor. Muchísimas gracias, de verdad, muy importante. El día de hoy hemos aprendido muchísimo, agradeciendo siempre primero a nuestra querida audiencia por su preferencia, de todas partes que nos están escuchando desde Estados Unidos, México, Perú. Gracias por su constante apoyo a nuestra querida comunidad también de YouTube. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado, esta nueva herramienta que se suma a las formas de transmisión, de compartir de Luna 9 Radio. Gracias al equipo de FEM International Group, de FEM International TV, por permitirnos utilizar su plataforma para llegar a más personas. Y gracias de verdad por esa aceptación tan poderosa que hemos recibido. Gracias por sus muestras de cariño, por los mensajes. Y hablando de mensajes, gracias también por los mensajes que nos hicieron llegar por el día de Navidad. Y esperamos que hayan disfrutado esa importante fecha, el día de Christmas, como decimos acá, o el día de Navidad, en realmente lo que significa aceptar el amor de Dios, que el nacimiento del niño Jesús, el compartir con familia, que no sea como lo están tomando realmente, que es malversándolo, utilizándolo y pensando de que es solamente una fecha para regalos, para gifts y gastadera de dinero. Pero lo importante es estar en familia, que eso es lo que se necesita. Esa unión no es la frivolidad de un regalo, es el hecho de estar compartiendo lo que se tiene, lo que no se tiene en familia, juntos, que es lo que más importa. Esta pandemia nos ha enseñado realmente el valor de la vida, el valor de la salud, pues hay que agradecerlo, y qué mejor que en estas fechas estar juntos en una misma mesa dando gracias de que llegamos con vida, que tenemos que comer, pidiendo por los seres que no tienen esa dicha. No todos tienen la dicha de tener salud, no todos tienen la dicha de llevarse un plato de comida a la boca. No todos tienen esa dicha de estar juntos y decir, somos familia. Y la verdad que yo agradezco mucho todo lo que he aprendido este año, todo lo que me has enseñado, Mari. Gracias, cariño, de verdad, es impresionante. A mis maestras, como le digo, tanto a Rosy como Graciela, como todas las personas que han venido aquí y nos han compartido su tiempo, nos han compartido su conocimiento, nos han brindado esa semilla que ha crecido en nosotros. De verdad, gracias a todos y cada uno por hacer la diferencia, por aportar a nuestra vida, a nuestra comunidad, a nuestro sistema de vida, a nuestro crecimiento personal. Gracias, de verdad, muy importante. Mari, adelante. Francisco, pues me uno a este agradecimiento. Gracias por este tiempo compartido juntos. Ha sido hermoso este crecer junto a ustedes, crecer junto contigo. Ha sido una experiencia maravillosa y bueno, agradecidísima con toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital que nos acompañan. Gracias, corazón, por esta experiencia de vida y gracias por todo lo que viene, que bueno, estamos muy entusiasmados porque este año que viene estamos con muchas novedades para ustedes, estamos trabajando con mucha conciencia para poder seguir trayendo aquello que les aporte bienestar, Francisco. Creamos contenido que queremos que aporte esa semillita que pueda crecer en sus vidas para que les traiga mucho más bienestar, mucho más enriquecimiento. Así que estamos en ello, en estas fechas de festividades donde nos hemos sentido muy, muy acogidos por todos nuestros seres queridos, pues también estamos trabajando para comenzar el año que entra lleno de proyectos nuevos, llenos de aventuras que queremos compartir con ustedes sobre este crecimiento que estamos haciendo junto con ustedes. Así es de que estén atentos, Francisco. Estas fechas son hermosas, pero sobre todo, pues son hermosas porque se renuevan esos proyectos, se renuevan las ganas, se renuevan los propósitos. Y en esta etapa del año, si te fijas, Francisco, vivimos desde nuestra esencia, desde ese amor, desde esa unidad, desde ese querer compartir. Esto es lo que somos. Ojalá y este espíritu navideño y de festividades decembrinas lo podamos prolongar durante todo el año, porque esto es lo que realmente somos. Así es de que encantados de poder seguir construyendo este crecimiento juntos, encantados de poder traerles mucho más contenido que les aporten de bien a sus vidas. Gracias por esta experiencia, gracias al equipo, un equipo cada vez más nutrido, gracias a cada uno de ellos que con sus experiencias, su profesionalismo y su compartir generoso nos enriquecen día a día. Gracias a cada uno que forma parte del equipo de FEM International Group, tanto de la radio como de la revista. Muchísimas gracias y pues que sepan que estamos renovando lo que es el contenido de la radio. Estén muy atentos. Gracias, Francisco. Gracias a ti, cariño, de verdad, por todo lo que haces. No todos saben, pero detrás de bambalinas, como decimos en mi país, pues Mari es la que se encarga de la agenda, se encarga de todo lo que es la distribución, se encarga toda la logística que conlleva, la verdad, zapatero a tus zapatos, dice un viejo refrán. Lo mío no es eso, ya lo sabe. Lo mío es tecnología, lo mío es relaciones públicas, lo mío es todo lo que ustedes ven directamente ya terminado. La verdad que es un gran esfuerzo de equipo, un gran trabajo que realiza, que Mari también tiene muchísimo que hacer. Y todas las entrevistas que tenemos es gracias al trabajo fuerte que ella realiza detrás de bambalinas. No siempre es que ya sepan todos qué es lo que ella hace, y la verdad que aprovecho para agradecer ese esfuerzo, esa entrega que ha hecho a mi vida personal, a todo el equipo de Luna 9 Radio, a todo el equipo de FEM International. Estaba detrás de todo, cerciorándose que todo esté funcionando como un reloj suizo, como ella dice, y la verdad que eso nos inyecta esa disciplina y ese trabajo arduo. La verdad que aquí en Estados Unidos trabajamos de otra forma. A mí me cuesta un poquito aprender la forma hispana, latina de trabajar, y aprendo como no tienen idea, y lo agradezco. Agradezco a la vida, agradezco a Dios, agradezco a Mari por su cariño, por su amor, por esa entrega que nos da, por ese trabajo que nos da digamos así, en cantidades industriales. Ustedes no tienen idea todo lo que se realiza detrás de cortinas para poder realizar todos los programas que tenemos, todas las entrevistas. De verdad, gracias María, gracias al equipo, gracias por permitirnos ser esa voz, esa vitrina de muchos para mostrar sus emprendimientos, sus obras literarias. El compartir día a día es un privilegio para mí, a estar detrás de los micrófonos. Para Mari, es de verdad, es grato también estar todos los días aprendiendo y compartiendo y escuchando todas esas historias, cómo transforman vidas. Es de verdad enriquecedor y estoy más que agradecido. Este año hemos crecido exponencialmente, nuevas herramientas, vienen más cosas que después vamos a mencionar, vienen grandes cosas a Luna 9 Radio, a FEM International. Estamos trabajando arduamente en la revista, y si aún nos ha recibido la revista, también vamos a dar el número para que se suscriban. Es gratis y es totalmente cultural, multicultural, como decimos, informativo y totalmente interactivo. De verdad que estoy muy contento de poder dirigir esa revista que tantos años tiene en el mercado, mes a mes, compartiendo notas de interés, compartiendo información de verdad sana, información que nos va a permitir crecer como individuos, que cualquier niño lo puede leer y no le va a dañar su mente, sino que al contrario, va a aprender algo, va a aprender de historia, va a aprender de temas de salud, va a aprender de tecnología, va a aprender de vida y bienestar, va a aprender de arte, va a aprender de literatura, de cultura, de todo lo que nosotros compartimos también en nuestro trabajo aquí en nuestra comunidad. El hecho de que participamos algo tan profundo para mí a nivel personal, y que, por ejemplo, nuestros alcaldes estén brindando cada 2 martes comida gratis para toda la comunidad. Eso ayuda tremendamente a tantas familias. Quizás ellos no son ni conscientes de lo que, del al extremo que están ayudando, pero están brindando gran ayuda. Y eso nosotros somos testigos, y nosotros lo traemos mes a mes a nuestra revista para que ustedes vean de que existe el ser humano, de que existe un rostro detrás de todo lo que están haciendo. Y agradecemos las invitaciones que nos brindan como medios de comunicación, que nos atienden con mucho cariño por muchos años, y eso perdura, y eso nos permite a ustedes conocer un poquito más de lo que estamos haciendo aquí, lo cual agradezco infinitamente ese privilegio. Gracias, Mari, gracias, cariño, por todo lo que nos has brindado, lo que me has hecho crecer, y a toda nuestra familia por su apoyo, por su preferencia. Gracias. Gracias, porque yo pensé que no iba a ser así tan fuerte esa aceptación en varias partes del mundo, y ver que las herramientas que nosotros estamos implementando tienen aceptación, eso pues es un gran indicativo para nosotros, nos motiva a seguir brindando contenido. Gracias, gracias por ese privilegio. Y aprovecho para saludar de paso que estamos viendo la interacción, no se me quiero dejar pasar, a señora Violeta Echeverría, aquí en New Jersey, en el condado Hudson. Muchísimas gracias por ese apoyo que siempre nos está brindando, esa manera de interactuar. Ahí está compartiéndolos, no solamente nos deja su opinión, sino que también está compartiendo nuestras publicaciones. Maestra Hortensia, hasta Cuernavaca, México. Creo que es Cuernavaca, Morelos, ¿verdad? Right? No, Cuernavaca, México, I'm sorry. Ya aprenderé geografía bien de ese país. También... Sí, Cuernavaca, Morelos, México. Ah, no estaba tan mal. Gracias, de verdad, Mari. Poco a poco. A Rebeca Dorich, de verdad, gracias. También está compartiendo y ahí nos pone emoji en Facebook. Muchísimas gracias, de verdad. Doctor honoris causa, don José López en Puerto Rico, también dice presente, muchísimas gracias, y nos dice felicidades a todos, y nos pone la bandera de Puerto Rico, a toda nuestra gente, a todos nuestros hermanos puertorriqueños, gracias por ese apoyo que nos brindan. Ahora sí, vamos a compartir el resultado, Mari, te cuento, cariño, de que la familia Luna 9 Radio Digital ha hecho de conocimiento público su sentir, su pensar a través de estas votaciones de la encuesta del día de hoy. La pregunta fue que ¿cuál consideras que es la esencia del ser humano? Y ampliamente han elegido el amor sobre las otras opciones. ¿Cuál es ese feedback que nos puedes dar, Mari? Así es, Francisco. Pues sí, como lo hemos estado compartiendo durante todo el programa, efectivamente esa es nuestra esencia. Y eso no quiere decir que no seamos conciencia y que no seamos bondad, también lo somos. Pero si hay una característica que podemos comentar que somos, eso es amor. Vivamos como lo que somos. Amén. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos llegando al final de este nuestro último programa del 2025. Increíble, qué rápido ha pasado el tiempo, Dios mío. Programa tras programa, estamos aquí compartiendo con nuestra querida familia de Luna 9 Radio, con grandes invitados que hemos tenido, con el conocimiento de Mari, que es impresionante, de verdad, esa manera que tiene de brindar ayuda a quien tanto lo necesita. De verdad, gracias. Y como digo, hemos llegado al final de este programa. Hoy hemos hablado del tema La Esencia del Ser Humano, Amor, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en este tema y ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los diferentes procesos de la vida y así adquirir herramientas para sanar nuestra experiencia de crisis y dolor y sobre todo resignificarlas. Finalmente, Mari, ¿cuál es ese mensaje final que te gustaría compartir con nosotros, ya que es el último programa del 2025? Muy breve, Francisco, y muy concreto y conciso. Vivamos desde lo que somos. Amor. Muchísimas gracias, de verdad. Mari, ¿cómo te podemos ubicar en las redes sociales? Todas aquellas personas quienes desean conocer más sobre la labor que realizas o también para solicitar una consulta. Claro, Francisco, me pueden encontrar a través de Luna 9 Radio Digital. También me pueden encontrar en mis redes sociales, me encuentran como Mari Alcalá, tanto en Facebook como en Instagram, y me pueden contactar por mensaje de texto a través del WhatsApp +52 314 109 8502. Muchísimas gracias, Mari, de verdad. Pues los invitamos a acompañarnos el día de mañana, sábado, en punto de las 11 de la mañana, hora de New York, 10 hora de México. Recuerden que este programa de los sábados está basado en horario de México, 10 de la mañana, hora México, que vendrían a ser aquí en invierno, 11 de la mañana, junto con el escritor Adrián. Tenemos pendiente, Francisco. Sí. Sí, está pendiente. Pero el día de mañana vamos a tener el privilegio de compartir con grandes invitados, quienes dicen presente aquí a Luna 9 Radio. Me refiero a Miriam Mendoza, que va a estar con nosotros, Juan Carlos Martínez Mejías, John Jairo Marrugo Martínez, Concepción Salanueva, Silvia Martínez Ortega, Gabriela Slater Cohen, Luz Mundaca y Mauricio Rankovich, quienes están con nosotros el día de mañana compartiendo el tema El Desarrollo Pleno del Ser. muchísimas gracias, de verdad, todos y cada uno, no se lo pueden perder, tanto en Luna 9 Radio Digital como en nuestro canal de YouTube, así que preparen los saludos, los mensajes para nuestros invitados de lujo. Gracias. Y así también aprovechamos para invitar a los panelistas de Live Stories, bajo la conducción de nuestra querida Kim Alcalá, nuestra princesa, a quien mandamos un fuerte abrazo, besos desde la distancia, y a todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales en el habla inglesa. If you speak English and you would like to be broadcasted in our show, please contact us ASAP so you could be interviewed by Alice Kim Alcalá. Los invitamos de verdad que se contacten con nosotros para así agendar. Invitamos también a leer a nuestra revista, la edición decembrina, nuestra edición navideña, que ya está disponible. Si aún no ha recibido la edición digital de Femme International Magazine, tomen nota, contáctese con nosotros por correo electrónico, a los que están en el extranjero, es feyesperanza@gmail.com, o pueden también mandarnos un SMS, un mensaje texto al +1 201 351 3907. +1 201 es el area code de New Jersey, o era código de área. 351-3907 es el número de teléfono. Lo pueden pedir directamente y lo van a recibir en su bandeja de entrada. Anunciamos también el debut, la inauguración, el nuevo programa que hace parte de la programación de Luna 9 Radio, Rostros de la Paz, bajo la conducción de Jesús Ludi. Se transmitirá por nuestro canal de YouTube. Ya saben, suscríbanse @FemInternationalTV. También se va a escuchar por las distintas plataformas de la radio que hacen parte de Luna 9 Radio Digital. Esto se va a realizar el tercer sábado de cada mes a partir de ya este enero del 2026, donde conoceremos el rostro de los embajadores para la paz que con su labor diaria están sembrando semillas de paz. Y así hemos llegado al final de esta 44ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos de verdad que haya sido de su agrado. Así es, Francisco. Pues bien, con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa. Aprendimos muchísimo el día de hoy y nos llevamos tarea para este fin de semana. Y la tarea es la invitación de darnos un momento para reflexionar acerca de lo que hoy hemos conversado, el amor como la esencia del ser humano. ¿Estás viviendo desde lo que eres, amor? Muchísimas gracias, cariño, por este mensaje tan poderoso. Y una gran tarea, María Luisa. Yo me quedo con el compromiso de seguir trabajando para vivir desde mi esencia. Siempre se puede mejorar, eso lo hemos aprendido gracias a ti, gracias a nuestros invitados, gracias a este programa, y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí, en Creciendo Juntos, lo invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Así es, Francisco. Y antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Invitamos a ser panelista de Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que puede inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y a ayudar a vivir. Muchísimas gracias, Amari. Quiero compartir un agradecimiento. Escritora será Rocío Carreras, quien nos dice: buen día, que disfruten todo el año el espíritu navideño. Gracias, Betsy, también por compartir en nuestros grupos de parte del grupo, en WhatsApp de la de FEM International, que nos está diciendo una cruz sobre el árbol. Muchas gracias, señora Ana Gutiérrez. Betsy, un fuerte abrazo hasta el norte del Perú, Trujillo. Gracias por compartir con nosotros activamente en nuestras plataformas de las redes sociales. Gracias, de verdad. Hay todos los mensajes, increíble la cadena de mensajes que nos está llegando de todas partes, desde New Jersey, desde Perú, desde Ecuador. Gracias de verdad por ese privilegio. De verdad, es un verdadero gusto estar aquí. Y bueno, señoras y señores, Luna 9 Radio Digital termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Gracias a FEM International Group por ello. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa de esta mañana en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día, Luna 9 Radio Digital. Se despide de ustedes hasta la próxima semana. Gracias, Mari, nuevamente por estar con nosotros. Fuerte abrazo, besos, hasta la distancia. Los dejamos con el tema del cierre, que es la oración hecha canción. ADFM International Group. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Ahora los invitamos a que lo disfruten. Este fin de semana nos dice nuestro equipo de Luna 9 Radio que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que lo van a poder disfrutar todas las veces que así lo consideren pertinente. Gracias nuevamente. Los invitamos a acto seguido a disfrutar de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Gracias. Dios les bendiga. Feliz día, feliz fin de semana. Y mañana regresamos a las 11 hora de New York. Adelante, estudio. Padre, que mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. Cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Sostenida por la gratitud. terminé mis días. Gracias por la bendición de vivir.